En cierta ocasión, San Francisco de Asís invitó a un fraile joven a que lo acompañara a la ciudad para predicar. Se pusieron en camino y anduvieron por las principales calles de la ciudad. Varias personas se volvían hacia ellos para saludarlos amistosamente. Devolvían el saludo con una inclinación, una sonrisa o unas palabras amables. De vez en cuando se detenían para acariciar a un niño o para hablar con alguien. Durante todo el paseo, San Francisco y el fraile mantenían entre ellos una animada conversación. Después de haber callejeado durante un buen rato, el fraile joven pareció inquieto y le preguntó a San Francisco dónde y cuándo iban a comenzar su predicación. Hemos estado predicando desde que atravesamos las puertas del convento, le dijo el santo. ¿No has visto cómo la gente observaba nuestra alegría y se sentía consolada con nuestros saludos y sonrisas? ¿No han advertido lo alegres que conversábamos entre nosotros durante todo el camino? Si esto no son unos pequeños sermones, ¿qué es lo que son? Pensemos a partir de este hecho que en muchas personas podemos leer el Evangelio con sus vidas. Es gente que intenta encarnar la palabra llena de luz que proclamó Jesús. Nos dan un ejemplo que llena el camino de esperanza. Es maravilloso convivir con ellas. Así como hizo San Francisco y su acompañante, que no predicaron la palabra explícitamente, sino que lo hicieron con las buenas acciones. Hay gente que nos rodea todos los días, que nos están anunciando al Dios bueno, comprensivo, misericordioso. Estamos llamados a mirar y descubrir esas señales que nos llegan del Señor en cada hermano que camina con nosotros y dejarnos consolar por su llegada a través de ellos. Miremos siempre lo bueno, el mensaje alentador que nos dejan los demás. Evitemos quedarnos en superficialidades o defectos que todos tenemos mientras estamos en esta peregrinación pasajera. En el vaivén de esta vida presente hemos de procurar estar muy unidos a la roca que es Jesús, quien nos convoca en la iglesia para ser sus testigos. A cada uno nos compete intentar ser cada día mejor. Así podremos construir comunidades santas y misioneras. Eso se podrá lograr si cada uno pone los medios ligados a la peña estable. Si estamos ligados vitalmente al Cristo viviente, emanaremos su luz con nuestras buenas obras, como hizo San Francisco. En la carta a los Efesios, capítulo 5, se nos dice: en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sos luz en el Señor. Andá como hijo de la luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Sé un bautizado o una bautizada en medio del mundo que practica. No te fijes en los que no lo hacen. Concéntrate en lo que te compete a vos. En cualquier lugar podés llevar la antorcha encendida del amor, la comprensión, el perdón, la bondad, tratando siempre de ahogar cualquier mal con abundancia de bien. Dios te puso ahí donde estás. Ya no podés volver atrás porque hacerlo podría ser caer en el precipicio. Tenés que seguir adelante, siendo constructor de puentes, remediando, elevando, sanando, empezando constantemente por tu reforma interior, tu lucha por ser mejor, y dando testimonio de todos los valores de la buena nueva de Jesús. A vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.